see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed your bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette. Just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, on the sidelines. Bueno, nos tenemos que ir. Acordate que todos los clasificados laborales, como siempre, están en www.la106.com. Desde hace 20 años, La 106 ayuda a generar empleo en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Lo hacemos, como siempre, con mucho placer, ¿eh? Con mucha satisfacción de poder unir el que necesita empleados y los empleadores. Nos tenemos que ir. Entrégate, claro, muchas gracias por todos los mensajitos que llegaron, WhatsApp, SMS, allí también en el Twitter y en el Face, muchas pero muchas gracias, muchas pero muchas gracias. Nos estamos despidiendo con los o las ganadora de tu chef y a ver, de Unimar, también, dos ganadoras. Marcela, que nos escribió a las 9:52, se lleva el regalo de tu chef, que no es máster, una pizza espectacular. Acordate que todas las cosas ricas están allí en tu chef, que no es máster, con la promo de pollo, frita y ensalada, 190 mangos. No sé cómo hace Leo. Está ahí en Rivadavia, 2772, Capicúa el número, ¿eh? Y lo podéis contactar por teléfono al 2344-422235 y por WhatsApp también, ¿eh? Podéis hacer los pedidos por WhatsApp. También tenemos el regalo de Unimat, que se lo lleva Eugenia de Saladillo, que nos escribió a las 10:01, la recarga para el matafuegos de tu auto. Están allí, justito al lado de la capilla de Fátima, y los podéis llamar al 450-592. 450-592. Así están las cosas y así quedaron los sorteos. Y nosotros que nos estamos yendo, claro, hasta mañana nada más, ¿eh? Volvemos mañana. no te vas a librar tan fácil. Mañana volvemos con más. Vamos a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. La farmacia de mi barrio te presenta todas las farmacias de turno de la región. En Saladillo, Farmacia Juan Martín. En 25 de mayo, hoy de turnos, Farmacia Juárez. En Roque Pérez, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, Farmacia Cerillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. En este momento la temperatura es de 16 grados, la humedad 63%, la presión bajando y baja, 1005.9 milibares. Hay viento del este a 6 kilómetros por hora. Controlan los focos de incendio en Córdoba que afectan a más de 2.000 hectáreas. El secretario de Gestión, Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia manifestó que están controlados y en guardia de cenizas. El gobierno busca expandir la cobertura de la asignación universal por hijo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pasaron a retiro a 51 comisarios de la policía bonaerense. Se trata de 16 comisarios mayores, subescalafón comando, 19 inspectores subescalafón comando, 4 comisarios comando, 4 comisarios mayores de subescalafón profesional y un comisario inspector de subescalafón profesional. La incorporación de carne de cerdo de Estados Unidos impactará en las economías regionales. El presidente de Estados Unidos anunció la apertura del mercado argentino para la carne de cerdo. No es significativo, el paro de un sector docente, dijo la ministra Acuña, que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ordenaron detener al ex propietario del diario Tiempo Argentino y de Radio América en una causa por lavado. Lo investigan por maniobras de lavado de activos de unos 300 millones de pesos a través de empresas fantasma creadas para sacar dinero del país. Se trata del empresario Juan Mariano Rojas, ex dueño de Tiempo Argentino y de Radio América. Escrutinio definitivo, Cambiemos triunfó en Córdoba por el 44,39% de los votos. El escrutinio definitivo de las PASO en Córdoba adjudicó a Cambiemos el 44,39% de los votos del total de los sufragios, en tanto que el segundo lugar ubicó al justicialista gobernante Unión por Córdoba con 28,56, que representa una diferencia de 15,83 puntos. El fiscal apeló la decisión de la prisión domiciliaria concedida a Milagro Sala. Presentó un recurso de apelación para revertir el beneficio otorgado a la dirigente social y líder de la Tupac Amaru la semana pasada. El escrutinio definitivo de las PASO en Buenos Aires estará listo entre miércoles y jueves. Así lo aseguró el prosecretario electoral bonaerense. Van a conocer quién ganó en la provincia. Del Potro convocado para jugar la Laver Cup. El tandilense se presentará junto al equipo del resto del mundo en el torneo de exhibición junto a los norteamericanos John Isner, Jack Sock y Tim Curry y los canadienses Milos Raonic y Denis Shapovalov. No se cobrará peaje en 26 rutas nacionales donde no están finalizadas las obras. En la actualidad, Argentina tiene 40.200 kilómetros de rutas nacionales y, según datos del Ministerio de Transporte, el 85% de los vehículos circulan por la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con solo 60.000 kilómetros. Insólito reclamo de una tucumana. Se pintó la cola. Para llamar la atención de Macri, la denunciante le exige al presidente que investigue a una funcionaria por enriquecimiento ilícito. Los familiares de Santiago Maldonado exigieron una investigación imparcial. A través de un comunicado pidieron además que se convoque a especialistas. Hackearon la web de Gendarmería y escribieron aparición con vida de Santiago Maldonado. El episodio ocurrió ayer a la noche y luego de un tiempo publicaron que el sitio está en mantenimiento. Reitero entonces, hackearon la web de Gendarmería y escribieron aparición con vida de Santiago Maldonado. Si entras ahora, dice, el sitio web se encuentra en mantenimiento, Gendarmería Nacional Argentina. Día clave para que Di María se convierta en el nuevo jugador del Barcelona. Tras el hackeo a la cuenta de Twitter del club catalán, el que fue protagonista el fideo, corre con varias chances de ser el nuevo jugador del Barcelona. Copa Sudamericana, Estudiantes cayó por 1-0 ante Nacional de Paraguay. El Pincha no pudo marcar en condición de visitante y ahora deberá buscar la clasificación en La Plata. El gobierno desplazó al funcionario que avanzó con la quita de pensiones por invalidez. Se trata de Guillermo Badino, según trascendió el manejo del área, quedará a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Brasil anunció 57 nuevas privatizaciones, entre ellas la Casa de la Moneda y aeropuertos. Con esto el gobierno pretende inyectar en la economía 17.000 millones de dólares. Bomberos británicos hicieron un asado con los lechones que rescataron. Un grupo de bomberos británicos se vio en una incómoda situación ayer después de comerse unas, según sus palabras, fantásticas salchichas procedentes de unos cerditos que salvaron hace unos meses, y esto provocó el enojo entre los defensores de animales. Los bomberos de la localidad de Pewsey, en el suroeste de Inglaterra, estaban encantados ante la idea de probar el fruto de su sabor cuando una granjera les envió salchichas procedentes de unos chanchitos que habían salvado el equipo rescatado. Bueno, esto generó rechazo total en las redes sociales. Vamos al dólar sin cambios en el Banco Nación. 17.05 para la compra, 17.45 para la venta. Con la misma cotización de ayer, el dólar en el mercado marginal, 18.25, 18.30. Reitero, dólar Banco Nación, 17.05, 17.45. Vamos a los datos del tiempo, a ver qué nos adelanta el pronóstico para hoy. La posibilidad de, en la jornada de hoy, tener una máxima de 23 grados. Con un día parcialmente soleado, la posibilidad también de algunos chaparrones y tormentas más tarde, con viento girando al este-sudeste con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Vamos al viernes 25, esperamos lluvias y precipitaciones, nublado con algún chaparrón o tormenta durante todo el día y viento del noroeste con ráfagas de 20 kilómetros por hora con una mínima de 10. Para el sábado, nubosidad de baja altura, neblinas mañaneras, temperatura de 17 grados, sensación térmica de 18, poco viento con ráfagas de 20 kilómetros por hora del sur. Para el domingo esperamos una máxima de 27 grados, 9% de probabilidad de precipitaciones durante el día, pero 60% durante la noche del domingo, templado, con probabilidad de algún chaparrón al anochecer y tormentas más tarde. Un poquito de viento que se va a notar de ratos, de 22 kilómetros por hora. Nos vamos a los datos del tiempo actuales. La temperatura ahora es de 17 grados, la humedad 63%, la presión 1005.9 milibares, la sensación térmica 15 grados, viento del este a 11 kilómetros por hora. En este momento el índice ultravioleta es de 1. Las nubes están a 518 metros de altura y la visibilidad 10 kilómetros. Nos reencontramos mañana para recibir juntos la previa del fin de semana, la previa del viernes. Pásala lindo, te esperamos mañana, 7 de la mañana con Marcelo Simonio y Folclore. Y por supuesto, hoy a las 4 de la tarde viene Nati Ferlaino con Top Hits. Te espero. Chau.